Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro y este es un nuevo audio del podcast de Borom Moto. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os trata Filomena? Supongo que bien. Bien mal, quiero decir. Bueno, en todo caso, es un episodio en el que la cuestión moto deberíamos dejarla un poquito aparcada por cuestiones obvias, de no ser que seas endurero, en cuyo caso se puede hacer alguna travesía de ensueño, pero obviamente con las debidas precauciones y siempre y cuando las autoridades no lo contraindiquen. Bien, ya que estamos hablando de moto de campo, de moto amante de lo marrón, nos vamos a ceñir un poquito al Dakar y en concreto a una noticia luctuosa que ha caecido en estos días, que realmente hoy me he enterado yo. Y desde luego, pues entristece un poco porque es uno de esos ídolos, de esos grandes del rally, del Dakar, que aunque está de capa caída en cuanto a su popularidad y su, bueno, como Carlos Sainz, ya sabéis que es uno de mis pilotos favoritos, aunque sea de coches, probablemente el único piloto de coches que me ha interesado junto con Colin McRae, y además, curiosamente, ambos pilotos de rally, curioso, muy curioso. Pero bueno, lo cierto es que ha fallecido Hubert Oriol. Una pena, 68 años, yo pensaba incluso que era algo más joven, pero bueno, 68 años y fue uno de los mitos en los principios y no tan principios del rally, y además fue el primer piloto que consiguió ganar en motos y coches, ganó dos veces la carrera en la categoría de motos y una vez en la de coches. Ha sido por un accidente cardiovascular, para que le interese, y repentino, no pronosticado, no previsible, en fin, una pena. Fijaos hasta qué punto estaba involucrado desde el principio con el rally, que se le llamaba el africano, porque probablemente, según dicen muchos, a decir de todos, era el mejor conocedor del terreno con diferencia. Tenía una capacidad de leer la carrera, pero sobre todo leer las condiciones de la carrera, que lo hacía único y era desesperación para sus rivales. De hecho, si podías, porque además era muy rápido, una de las mejores opciones que tenías en la carrera era seguirle, porque su seguridad era absoluta. Era un piloto de estos sobrios que no destacaba en nada, más navegador que cronometrado, en fin, un tipo de piloto diferente, probablemente acorde con las primeras épocas de rally, que nos enamoró en su momento. Después pasó a organizar el rally durante mucho tiempo, mucho tiempo. Si me permitís, lo leo, desde el año 95 hasta el 2003, al frente de la organización. Probablemente los años dorados, quizá, del rally. Es una pena. Siempre pretendió mantener el espíritu aquel africano de más aventura, más navegación, cuando el rally tuvo que emigrar a Sudamérica, pero bueno, la verdad es que no lo consiguió. Los condicionantes para un rally de este tipo, que yo creo que ha perdido el norte, y si os doy mi opinión, creo que sí que tendría mucha viabilidad, pero dotándolo de más espectáculo. Es decir, ¿por qué no volvemos a Europa? ¿Por qué no hacemos una trans-europea, por ejemplo, que sería fantástico para la organización francesa de rally? Y en Europa tenemos zonas desérticas, zonas que seguro, vamos, estoy convencidísimo que podrían pasar por muchísimas de las etapas del rally, del Atlas, o sea, la zona del Atlas, podríamos replicarla perfectamente en los Alpes e incluso endurecerla y variar ya más el carácter africano, en el que también podríamos buscar arena. Podríamos buscar dunas. En fin, sería una cuestión ya más, creo, difícil, dados los condicionantes ecológicos en los que puede incurrir la prueba. Pero desde luego yo creo que sería una opción a explorar. Convertirlo más en un rally de regularidad que en un rally de cronometradas, porque actualmente son los pilotos provenientes de cross, enduro, pero pilotos punteros son los que llevan la voz cantante. Es muy difícil que un piloto sin ese tipo de dotes tenga un papel destacado. ¿De acuerdo? Además, las motos, si os fijáis, simplemente saltan a la vista. Son motos de enduro con un poquito más. Bueno, un poquito bastante más del peso de una moto de enduro, pero que mantiene toda su arquitectura, quiero decir. O sea, es precisa una moto rápida, ágil, motores que dan una potencia ya desorbitada, en torno a los 70 caballos. En fin, que en fin, divagando un poquito sobre lo que podría ser el Dakar, pero recordando uno de los que impulsó su verdadero espíritu hasta el límite de donde pudo, como fue Hubert Auriol. Una pena. Pero bueno, el caso es que, en fin, que la vida sigue y bueno, pues esperemos que el rally pueda hacer honor a su memoria y pueda intentar buscar un espectáculo más basado en la aventura que en cualquier otra cosa, que en la competitividad pura y dura velocística. Bien, por lo demás hay muy poquitas noticias. Hay otro personaje importante, esta vez no por cuestiones tan tristes como en el caso de Hubert Auriol, que es David Ebribio. Y uno, para mí, sinceramente, dado lo que conozco de las carreras y de tantos años siguiéndolas y siguiendo a determinados personajes, me parece que es una pérdida muy grande que la marca implicada debería de haber peleado más. Y no estoy hablando de otro que de David Ebribio. David Ebribio, que deja Suzuki. Deja Suzuki cuando ha obtenido un campeonato del mundo y cuando tiene dos pilotos capaces de ganar carreras y ganar campeonatos. Evidentemente, así ha sucedido en el caso de Joan Mir, pero tampoco lo descartaría en el caso de Alex Rins, por supuesto. Bien, se va al equipo Alpine de Fórmula 1, que cuenta con Fernando Alonso como piloto y que parece ser que va a tener una relación muy directa. De todos es conocido que Fernando Alonso tiene un carácter muy complicado en las carreras. En la vida personal no entro, eso él lo sabrá y sus allegados. Y bueno, pues realmente debería importar poco a todo el mundo. Pero lo cierto es que es un personaje difícil, con un carácter complicado, introvertido, a veces explosivo, muy difícil de llevar, muy, muy difícil de llevar. De hecho, fijaos que Fernando Alonso, excepto de Renault, no ha salido demasiado bien parado en los equipos en los que ha estado, ¿no? En las diferentes categorías en las que ha estado, sobre todo en los últimos 2 años. Pues bien, David Ebribio se va para hacerse cargo del área deportiva en cuanto a el tratamiento con Fernando Alonso, lo que parece. Ha sido una oferta muy importante, económicamente bastante cargadita, y desde luego supone un nuevo reto, una nueva motivación. David Ebribio lleva mucho, mucho tiempo en MotoGP y si de algo podríamos destacar a David es por su capacidad de integrar recursos, integrar caracteres, personas, esfuerzos y ha sido siempre su seña de identidad. Es decir, todos los equipos donde ha estado Brivio han sido familias. Han sido familias, familias y en las que unos se cubren a otros, se ayudan, se solapan, en fin, que creo, y sobre todo es ese personaje que siempre es capaz de sacar algo positivo de cualquier situación. Así lo comentan sus pilotos, tanto Mir como Rins, y desde luego va a ser una gran pérdida para el equipo. Yo creo que incluso Suzuki tendrá un bajón debido a esto, porque es una parte muy importante de las carreras, el buen ambiente, el avanzar continuamente. Yo creo que es una gran pérdida de Suzuki. No entiendo cómo ha podido suceder, de no ser que David Brivio diga: oye, mira, he ganado el título, era mi objetivo, yo ya me voy a pensar en otras cosas y voy a firmar el contrato de mi vida. Bueno, pues puede ser, y oye, si es así, que sea para bien y que disfrute su... Bueno, David Brivio ya tiene sus añitos, ¿eh? No sé cuándo él habrá planificado su retirada, pero desde luego sí que va a ser un gran contrato en lo económico y desde luego por motivación no va a ser. Es decir, un cambio de aires completo, con otro tipo de pilotos, otro tipo de competición. Aunque las carreras son igual de perras en todas las categorías, y en todos los vehículos, pero bueno, desde luego va a ser un ambiente muy diferente, mucho más no exigente, pero mucho más cortante. Es decir, o se obtiene éxito o nada, ¿no? La Fórmula 1 es diferente. Y bueno, que sea capaz de llevar la carrera deportiva de Fernando Alonso en el equipo Alpine, que es como se va a llamar el equipo Renault, auspiciado por Renault. Así que nada, pues oye, pues parece bien. Desde Suzuki han agradecido mucho su trabajo, de los propios pilotos, que de verdad lo van a lamentar mucho, y que además fue una apuesta personal de David, a tanto Rins como Joan Mir. Así que, bueno, veremos cuál es el reemplazo de Davide y esperemos que también pues sea capaz de al menos tener un perfil similar, que es lo que ha dado tantos éxitos últimamente a la marca y que tan prometedor es el futuro para la misma. Es decir, tanto Suzuki como Rins como Mir tienen mucho que decir. Han sido probablemente los mejores pilotos de la última parte del campeonato. Así que, bueno, sobre todo Mir, evidentísimamente. Así que nada, esperemos que sea todo para bien y que Suzuki sepa encontrar un buen recambio. Y bueno, pues oye, pues a ver lo que nos traen otros tiempos. Por otra parte, además de se han visto, se han dejado ver en la prensa especializada bocetos sobre dos nuevos modelos. Me gustaría fijarme en dos nuevos modelos. Por una parte, el bicilíndrico paralelo en línea de Suzuki, que está llamado a sustituir al motor SV, ¿vale? Se ha presentado la patente sobre un chasis claramente de carretera, aunque no se descarta que ese mismo chasis, con ese mismo motor, con las modificaciones oportunas, sea válido modularmente para diferentes tipos de moto. Es decir, lo tenéis en el caso de la Versys, basado en el chasis R6, o no sé, hay tantos y tantos modelos que podríamos citar, pero bueno, fijaos que sí, que es muy probable que equipe a varios tipos de motos, aunque se especula con que, bueno, será una moto muy al estilo de lo actual MT-07, Z650, etcétera, etcétera. Así que, nada, vamos a ver Suzuki lo que nos plantea. Evidentemente no es una cuestión de necesidad, sino de necesidad futura. Me explico. El motor SV, bicilíndrico en V, longitudinal a la marcha, ha pasado la norma Euro 5, está homologado como Euro 5, lo que le augura y le permite estar aún mucho tiempo en el mercado, pero en Suzuki ya están apuntando la jugada y preparando un tipo de motor que sea más factible hacer que pase sucesivas normas anticontaminación que cada vez van a ser más asfixiantes. Además, nunca mejor dicho, es decir, cada vez va a ser más difícil que un motor de combustión interna tenga prestaciones decentes. Y en cuanto a decentes me refiero a que tenga un comportamiento deportivo admisible, etcétera, etcétera. Por supuesto, no se descarta también, y eso es una opinión mía, que un bicilíndrico en línea, transversal a la marcha, va a ser un motor muchísimo más barato de fabricar que el bicilíndrico en V que actualmente equipan tanto los modelos SV como V-Strom, en su gama media de 650, ¿de acuerdo? Las 1000 es otra cosa, es otro motor, no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando actualmente. Bien, por otra parte también se ha dejado ver otra patente y esta vez parece que va muy en serio y es sobre Yamaha. Yamaha está preparando algo al estilo de la Tracer, ¿vale? No de cilindrada indeterminada, pero un motor con turbo, pero basado en el tricilíndrico, ¿de acuerdo? Podría ser una MT-09, MT-10, en fin. La cuestión es que a través del turbo es cada vez, yo creo que vamos a tener que acostumbrarnos más a verlo en las motos, porque va a ser la única manera de obtener algo de potencia con la asfixia a lo que nos proponen las normas anticontaminación. Así que bueno, pues Yamaha ya se está preparando. La base tricilíndrica es una gran base, así que bueno, pues nada. Aquí no os voy a dejar imágenes ni enlaces a imágenes porque es difícil aquí que las veáis y todo esto, pero bueno, el caso es que ahí está. Bien, y ahora tengo que decirlo, fijaos que viene hilado un corte que se ha producido en el que se ha ido la luz, se ha apagado el ordenador, evidentemente, y cuando pensaba que todo el audio se había ido al traste, Audacity me dice que tiene un proyecto que ha recuperado y que es posible seguir trabajando con él. Maravilloso. Bendito software libre. Bendito Audacity, bendito GNU Linux, que una vez más ha mostrado ser lo más productivo que hay. Venga, bueno, pues no hay muchas más noticias, como os estaba comentando. Así que os agradezco vuestra atención y os emplazo a un siguiente audio. ¡Chao!